antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. HBO anunció el estreno de Catalina la Grande. La miniserie, protagonizada por Helen Mirren y Jason Clarke, verá la luz el lunes 21 de octubre a las 23 horas. El drama de 4 episodios está situado en la políticamente tumultuosa corte de la emperatriz, quien ejerció el poder supremo en Rusia durante casi la mitad del siglo XVIII. El director es Philip Martin y el guion es obra de Nigel Williams. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.